Es la primera vez que vamos a hacer esta canción al piano, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Con ustedes, Albert Menéndez. Disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Pesa más la rabia que el cerebro.